Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Pues ya están aquí todos bien sentaditos y organizados porque son unos cuantos, la Green River Tribute. Bueno, pues voy a darles la bienvenida como se merecen a Iván, Íñigo, Roberto, Iñaki y Elena, que es la manager. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Bienvenidos. Gracias. Bueno. Gracias. La Green River Tribute. Os he presentado al comienzo del programa como una banda de aquí, de Cantabria, pero no he dicho la ubicación exacta. ¿De dónde venís? Pues... bueno, tres de Santoña y dos de Santander. Bueno, el que acaba de hablar es Iván, el batería. Sí. Y le he cortado a Iñaki. Vale, muy bien. El guitarra. El guitarra. Bueno, chicos, ¿cuándo, cómo, por qué? ¿Cómo surge la idea de juntaros? ¿Y cuándo comienza? Bueno, todo el mundo señala aquí a Íñigo, que es la voz cantante. Sí, como tienes la voz, pues que hables. ¿Cuándo os da? Bueno, pues fue a comienzos de 2012. Iván, el batería, y yo, pues... él me buscó a mí para formar el grupo. Teníamos esa ilusión con los Creedence, un grupo que nos gusta a los dos de siempre. Y nos faltaban músicos y empezamos a buscar. Y encontró, pues, a Roberto... a Emilio, luego se incorporó Iñaki unos meses después, empezamos a dar conciertos y así surgió una forma, pues eso, de un par de fans de los Creedence, surgió Green River. Sí, porque hay que decir que sois una banda de tributo a la Creedence Clearwater Revival, ¿no? Sí. Ajá. Comúnmente conocida como la Creedence. La Creedence. Sí. Yo he de decir que os he conocido gracias a mis compañeros de Diamantes Musicales, que ellos sí que pinchan mucho a la Creedence. Vosotros ya habéis estado aquí en estos estudios. Estuvimos en su programa. Uno. Sí, Emilio. Estuvo Emilio. El otro que falta y nosotros es dos. Es verdad que hoy Emilio no ha venido, le mandamos un saludo por si nos está escuchando. Un saludo, Emilio. Un abrazo, Emilio. Eso. Bueno, habéis comentado un poco cuándo comenzáis. ¿En qué año, más o menos? ¿Cuánto tiempo lleváis en la carretera? Pues esto... realmente ha habido una temporada, que ha sido este año. Sí. Bueno, el año ¿sí? pasado, 2013. Ha sido el año que hemos arrancado y que hemos hecho todo. El 2012 es cuando lo formamos. Sí, fundamos en 2012, empezamos a ensayar y en 2013, sobre marzo, empezamos a dar conciertos. Esa ha sido la primera gira que hemos dado de momento. Y, y ha sido productiva y grande para empezar... que cuando se dio el primer concierto el producto ya estaba bastante elaborado porque llevábamos ya 8 meses ensayando. O sea, no empezamos ahí poco a poco, no, cuando empezamos ya... pues todo lo suyo que ya, nos sonase ya, a Creedence. Ya sonaba bien. Ajá. Como luego con el tiempo, lógicamente, vas empastando, claro. Pero ya el primer día ya sonaba bien. Así que os lo habéis currado, pero a base de bien. Sí. Pues sí, tiene su trabajo. Hacerlo es muy fácil, tocarlo es muy fácil, pero el tema es conseguir que suene a ello. Que eso suene. Es lo complicado. Que y creo que Creedence. Está bastante logrado. Yo entré en junio y ellos ya llevaban, pues eso. Cuando sí, yo entré, porque nos dejamos la puerta abierta un día y se coló, perdón. Cuando ya estaba el producto hecho, pues yo ya entré. Entonces, para mí fue fácil porque ya fue acoplarse al... Bueno, fue fácil, pero tú lo has dicho, hay que acoplarse y conectar con los demás miembros del grupo. Sí, pero quiere decir que los demás éramos tan buenos que no le costó nada. No le vamos a quitar, méritos a Iñaki. No, ninguno. Al contrario, te estoy diciendo que es un monstruo, que lo pilló el dedillo sin conocer casi Creedence, realmente. Pero bueno, que eso, o sea... y ahora es un fans más. Si está Fogerty por ahí, que sepa que le hemos metido... Total. Sí. Desde julio, yo entré en junio. Un fan... en julio empezamos. Digital, no analógico. En julio, pues eso, empezamos a dar conciertos desde julio juntos, los cinco ya, y desde entonces, pues... así que no sé, ya... dos conciertos. Realmente, sin él dimos dos bolos, ¿no? Sí, no es cuando sí, bueno... dos bolos sin él dimos. Yo, de hecho, ya no me acuerdo cuando no estaba Iñaki. ¿Siete? Sí. Bueno, he quitado Pues esos no cuentan, entonces. Esos que dimos es como que no... Ya te digo, yo antes de estar Iñaki no me acuerdo ya. ¿Ves? Ya, es verdad. Los dos anteriores no cuentan, aquello fue un... no sé. Faltaba, era el quinto Green River. Claro, claro. Bueno, y Elena, que es la manager, cuéntanos tu historia. ¿Cómo te has metido tú aquí a organizar los viajes y conciertos de estos muchachos? Bueno, pues en un principio empezó porque los escuché y bueno, fan de Creedence, mi padre toda la vida viendo Creedence. Uh-huh. Y bueno, me gustaron mucho y luego pues por amistad, somos del pueblo y nos conocemos y bueno, me lancé porque creí en ellos desde el principio. Uh-huh. Me motivaron mucho. Uh-huh. Y así fue. Ajá. Desde luego no te aburres, ¿eh? No, no, no. Porque además de cantar y tocar bien, tienen palique. Sí, bueno, hay que lidiar con cinco hombres y eso no siempre es fácil, pero lo llevo bien. Claro que sí. Bueno, me habéis traído una maqueta, es una especie de maqueta con cuatro temucas, por supuesto, de la Creedence. Y yo no sé si está en vuestros próximos proyectos el poder grabar un disco. Claro. Hombre, sí, es un proyecto que sí que está, pero está complicado. Uh-huh. Simplemente por el tema de lo que es. Pero bueno, si ya habíamos grabado ya. No grabamos más que cuatro canciones precisamente por cuestión... económica, ¿no? Vamos a... Esto que hemos grabado, está grabado, todo lo que es instrumental está grabado en directo. Ajá. Sí, claro. Menos la voz. Todos a la vez. Entonces, el tema es que hemos hecho en el Teatro de Concha Espina, cuando estamos tocando aquí, grabamos un DVD en directo. Bueno, lo viste, ¿no? Que tuvimos cámaras por ahí puestas. Sí, sí, sí. Bueno, aquí ahora mismo yo me siento súper presionada porque no estoy acostumbrada a que haya una cámara y menos de vídeo en la radio. Claro, es como que... Pues eso, el tema es eso, que en el Concha Espina ya grabamos todo el directo. ¿Sí? Y todo se grabó con pues, varias cámaras, entonces se está editando. Pero vamos, eso, el sonido de directo puede ser un poco también, no como un disco, porque es otra, pero es un directo. Pero tiene su encanto. Y suena muy bien, o sea, yo cuando lo saquemos yo creo que a la gente le va a sorprender porque qué bien. Está chulo. Y luego, por supuesto, en un futuro, pues no nos ponemos ningún tipo de limitación. Hay que intentar luchar, hay que creer en ello, uh-huh. Es lo primero, y luego intentar lucharlo. Y lo de salir fuera de Cantabria, ¿qué tal? ¿Cómo se ha dado? ¿Ya habéis salido algún punto fuera de la tierruca? Sí, la chica, como vive en Valencia, mira. Pues es lo que nos ha puesto allí en Valencia en el mapa. Y la verdad es que hemos tenido una aceptación en Valencia terrible. Sí, bastante grande. Un saludo desde aquí para todos los valencianos que nos estén escuchando. Sí, tal, señor. Porque son buena gente. Sí. Hemos hecho grandes amigos allí en poco tiempo, la verdad. Bueno, pues si os parece bien, yo voy a pinchar un temuca de estos que me habéis traído. Así dejo que os vayáis preparando porque los Green River Tribute nos van a interpretar alguna canción de la Creedence en directo, riguroso directo. Así que bueno, vamos a quedarnos con el primer tema, con el Green River. Y así os vais preparando, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Pues ya están preparados aquí la Green River Tribute. ¿Y qué tema vais a interpretarnos? Hello, Mary Lou. Mira tú, al cantante no le he abierto el micro. Hello, Mary Lou. Adelante. Hello. so Mary Lou. Goodbye, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou. Goodbye. Must be winning sunny days. Class is be wrong home away. And do I wanna do forevermore? I now wonder kids around. Sweet, my first stick to the ground. You know I never do meet you before. I said hello, Mary Lou. Goodbye, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye. So your lips, I'll heed your boys. Believe me, I just had no choice. While horns is good and men is dead away. So her bonnet, mole and I, I'm around you, shooting jack. You know I have brought me to you to say, hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye. So hello, Mary Lou, goodbye. Yes, hello, Mary Lou, goodbye. Bueno, pues ha sonado muy bien, ¿eh? Gracias. Tengo parientes con Tonetti. ¿Qué pasa, Iván? No, que me dice que soy un payaso. Me hace siempre el payaso, ¿sabes? Hombre, termina el tema, hace tres por dos. Es mentira, es mentira. Oye, que lo estoy grabando. En directo terminamos un tema y se os queda mirando, hace... ¿sabes? Son reminiscencias de tantos años de orquestas, que estoy loco, tantos años de orquestas. Esperamos toda la salida del tema, ¿sabes? Que haga el redoble para salir y hace... Nos queda mirando y hace... Rápido, ¿sabes? Para que no... Estoy recién salido de las orquestas y estoy ahora mismo... Tú ahora me comprendes, ¿verdad? Ahora me comprendes. Sí. Bueno, pero que conste, además la cámara la habéis traído vosotros, que esto queda ya para la eternidad. Sí, has tocado uno más. Así que tú verás lo que haces. Porque es luego lo bueno, lo edito, ¿eh? Es lo bueno que tiene la radio, que aquí hay mucha intimidad. Claro, no se ve. Puedes estar como muy muy cómodo, pero luego, claro, hay documento gráfico. De hecho, si no estuviera la cámara estaríamos todos desnudos. Bueno, eso lo dice Íñigo, ¿eh? Yo no sé. Bueno, ah, no, es mi opinión. Yo con las aficiones de la gente no me meto. Sí, me lo ha comentado antes, pero le he dicho que traía la cámara y entonces lo hemos propuesto para otro día. Bueno, Iván, ahora que hablas de que has estado en una orquesta, me gustaría que cada uno de vosotros me hablaseis un poco de vuestro bagaje a nivel musical anterior a la banda. Así que... A ver. Que empiece Roberto. Hombre, no hace falta contar intimidades, ¿eh? He preguntado sobre bagaje musical. No, yo en realidad provengo de las orquestas. Ajá. Yo llevo tocando desde el año 86. Diferentes formaciones. He estado haciendo muchas romerías, menos que Iván, romerías. Yo estuve mucho tiempo metido en bodas. Y hasta allá. Yo también salgo corriendo a las orquestas y estoy disfrutando como un loco. Uh-huh. Es lo que siempre quise hacer? Yo venía de un grupo de traya, de caña, de metal, Broken, un grupo aquí de Cantabria, de Santoña, y bueno, acabamos, y antes de acabar ya me comprometí con ellos, porque me llamaba mucha atención, y nada, yo terminé con Broken, y desde entonces, pues eso, con esta gente estoy. ¿Íñigo? Pues yo la verdad es que desde hacía más de 10 años no tenía nada, ¿sabes? Tuve, pues eso... Un par de grupillos, pero ya sabes, beber calimocho y tal, poca cosa heavy, y lo que sale, ¿no? Diversión. Sí. Pero bueno, era una experiencia, pero luego pues oye, la vida te separa un poco de la música, pero me volvió a juntar a ella y Iván, porque somos amigos de hace muchos años, cantábamos karaoke en su casa, echamos unas risas y... Eso no lo digas. Y acabamos pues viendo claro el producto de los Creedence y aquí estoy pues... Muy bien. Cogiendo experiencia poco a poco con esta gente, con estos fenómenos. Bueno, Iván, tú ya lo has contado directamente antes que... Yo también llevo desde dedicado a tocar verbenas y verbenas desde el año 85 empecé y he estado pues hasta hace dos sin parar en orquesta, en unas 8 o 9 orquestas habré pasado de aquí, de Cantabria. Eso, mi vida es paso doble, cumbia, cha, cha, cha, y alguna de rock y ya está, y todo lo demás, ¿eh? Y grupos he tenido muchos también, aparte, de heavy, de rock, de no sé qué. También estuve viviendo unos años en Madrid, tuve otro grupo allí de rock con una peña bastante interesante, pero también se acabó. En Granada estuve en una orquesta para entrar, al final me decidí que no me gustaba Granada y me marché de Granada. Y acabé aquí, pues eso, con otro grupo, con orquestas, hasta ahora. Trotamundos. No más que eso, es lo que me he dedicado, a tocar verbenas. Y Elena, en tu caso, anteriormente, ¿habías realizado este trabajo de manager, de llevar una banda? No. Nunca, y además, bueno, tampoco soy inexperta, ¿no? Aprendo, siempre les digo que aprendo de ellos y con ellos. Al tuntún, bueno, ya sabes. Eso está bien, lanzarse pero un poco bien a la aventura. Sí, pero bien. Bueno, de los errores aprende y... Hemos confiado en ella, además... Y aquí la estáis. Dejamos barra así libre. Así que eso es buena señal. Claro. Sí, todos cometemos mal errores no y todos mal nos no perdonamos no los errores, pero es que es normal, así se aprende. Decía un amigo mío que cortando cojones se aprende a capar, ¿no? Pues es lo que hay. Todos bueno, estamos, también todos ha habido muchos logros de los que estamos contentos, ¿no? Satisfechos. Claro. Por lo menos yo. Muchos. Pues, además, el tiempo que llevamos... Eso te iba a decir pues, yo, que lleváis... Tampoco mucho lleváis menos tanto se puede tiempo hacer. Al menos yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Menos de un año juntos. ¿Y cómo ha sido vuestro periplo en la carretera? ¿Por dónde habéis estado tocando? Bueno, pues mayormente ha sido pues, Valencia. Sí. Hemos estado en Madrid... Al este de Suances, en muchos pueblos. Pues ahora falta la otra margen. Bueno, hemos tocado por varios, bastantes sitios de Cantabria, desde Suances, San Felices, en Torlavega, Santander. Sí, muchos lados. Luego Noja, Isla, Santoña. Bueno, sí, muchos sitios, ¿no? Pero, Liraño, sí. Lo que es fuera, hemos ido dos veces a Valencia. Uh-huh. Una hace una semana o así, hemos estado. Y, sí, una de la que volvíamos, tocamos también en Madrid. No, sí. Pero en el Honky Tonk, que es una sala bastante sí conocida. Y hemos tenido que suspender el fin de semana pasado tres actuaciones que teníamos en Valencia por problemas, que no ha podido ser, pero teníamos otros tres, que en Valencia está ya, vamos. Y volveremos próximamente, sí, atentos los valencianos, ya, porque... Sí. Fechas, Valencia. Amenazan con volver sí, a Valencia. Sí, ya iremos sabemos informando. Qué bien. Y ahora estamos el sábado en Bilbao, que es lo que queremos ya empezar a meternos aquí, en Bilbao, que el verano pasado triunfamos en Noja, y toda la gente de allí es de Bilbao, la mayoría de la gente. Entonces... Qué raro que no haber tocado en Bilbao, cuando tenemos tantos fans de Bilbao. Pues bueno, ya vamos el sábado, esperemos que salga algo bueno. Se ha abierto la veda. ¿A qué hora? ¿En dónde? Ya aprovechamos. En la cuchara de Valentina, en la Plaza de la Casilla, en Bilbao, a las 8. Bueno, sí, a las 8 es la cena, se cena, tocaremos dos temas y después bueno, ya empezará a partir de las 8. A partir de las 8, sí. A partir de las 8, sí, que la peña vaya llegando y se vaya ubicando. Y esperamos que a partir del sábado que tengamos bastantes más fechas allí. En Bilbao. Yo estoy segura de que sí. Esa zona. Y es que además quería preguntaros, pues eso, con dónde habíais estado, dónde habíais tocado, porque ahí sí que compruebo que a pesar de que llevéis tan poco tiempo, pues habéis trabajado, joder, habéis rodado muchísimo. Como una orquesta, hemos hecho 40 y tantos. Como 45 fechas hemos hecho. En la primera temporada. Sí, ¿quién hace eso como grupo? Bueno, pues eso, como los cómicos... Luego tocamos también en Santander, en el Black Bear. Ajá. Hemos tocado en... Tocamos llenándole, en el Sardinero, en la fiesta... Por cierto. En el Sardinero, en la fiesta con cerveza. Con entrada y todo. Tocamos en Laredo, en una fiesta con montaje grande, con eso, y bueno, bien. No se puede pedir más. Sí, sí. Por la cara sí es muy también fácil llenarlo. Claro, tienes razón, Iván. Es que sí, muchas veces los conciertos son gratis y cuando bueno... Cuando vas por la cara es muy fácil llenarlo. La verdad es que con entrada se llenó la sala. Por un conciertazo del horror, ¿eh? Pues nada. Toda gente fan de Creedence, además. Ahí se oía cantar a una sala a toda la peña. Pues apuntáis maneras, ¿eh? Apuntáis maneras. Ya el camino que lleváis. A ver qué pasa. Bueno, pues ¿tocáis otro Temuca? Bueno, vamos animáis allá. Sí, quieres. Venga, ¿con cuál? Vamos a tocar Look It On My Back Door. Venga. Te mato. Yo, espérate. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on a phone. Imagination sitting, pretty soon I'm singing. Do, do, do, looking at my back door. I ain't doing God's will, sat in waiting hand will. Looking on a happy creature, dancing all alone. Dinosaur patroller, listening to Bach Owen. do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants not playing in the band. Won't ride on a flying spoon. Do, do, do. From this aberration provided by my kissing. Do, do, do, looking out my back door. For what trouble, Illinois, like the front door, oh boy. Looking all the happy creatures dancing all along. Program me tomorrow, today I buy no sorrow. Do, do, do, looking at my back door. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Bueno, chicos, pues es un placer el poder escucharos aquí en directo. Esto es un lujo, ya lo decía yo al comienzo de la radiografía. Bueno. Así da gusto recibir visitas aquí en la emisora. Pues gracias igualmente. Muchas gracias. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. A ver, bueno, esta pregunta es que os la habrán hecho un montón de veces. ¿Qué supone la Creedence para vosotros? Por ejemplo, Íñigo, tú que eres la voz. Vale, pues para mí es uno de los grupos de toda mi vida preferidos desde pequeño, por influencia de mis padres, claro, y poder cantar esos temas que siempre he escuchado, que les recuerdo de toda la vida, y ver la reacción de la gente entre el público, pues es pues una sensación increíble. Uh-huh. Iván, mira qué callado se ha quedado ahora. No, yo es algo parecido. A mí me viene también de mi hermano mayor, que yo siendo muy crío y ponía mucho Creedence en casa, y yo me quedé prendado de muchas canciones, que yo las llamaba con mi nombre, la de Corazones, la de no sé qué, yo las llamaba así lo que entendía, ¿no? Y bueno, y siempre tuve esa cosa de hacer un grupo de Creedence, pero era muy complicado, no musicalmente, complicado el tema, era muy difícil encontrar, es tan, tan difícil que en 25 años que he estado en orquestas tocando no he encontrado nunca un tío que cante así. Sincero, de verdad, he encontrado gente que canta muy bien tal, pero que cante así, con nadie hubiese dicho el grupo, porque además con nadie le hice, porque no encontré nunca un tío. Yo lo he buscado siempre, para hacer ese grupo, lo sabe él. Uh-huh. O sea que es, yo el mérito se lo doy a él todo, porque es que yo he formado la movida, pero gracias a él. O sea, si no es por él, yo me puedo marchar mañana, el otro. Por él se mañana, refiere él no. Por él es que es la realidad. Te refieres a Íñigo, es que los oyentes no, claro, no te ven. No, claro. Estás, venga a señalarle. No, creo que se entiende, es que es así. Siempre he sido un poco, voy a decir, punky en aspecto de quejarme de cuando cobran los cantantes más. ¿Por qué eso cobran los cantantes más, no? Y si yo agarro una sudada que ya le gustaría al cantante, ¿no? Mi desgaste es terrible, es brutal, sobre todo en una verbena de 5 horas. Aquí no, aquí esto para mí es coser y cantar. Puedo estar 7 horas seguidas tranquilo, que no. Pero una verbena que son 5 horas, dale que te pego, joder, yo acabo baldado. Y es igual, y el cantante cobra el doble que yo, o más. O no el doble, pero la... ¿Ah, sí, Íñigo? ¿Cobras el doble? No, en este caso no. No. Yo, si yo monto un grupo, en mi grupo no cobra nadie más jamás en la vida. No, cobraremos todos iguales. Uh-huh. Y uh-huh. Lo sabe gente que me puede estar escuchando ahora, que de haber tenido movidas en ese aspecto, de tener a montar una historia, hablar con el representante y todo, y por esa cuestión a eso no quiero saber nada. O sea, que ¿por qué vas a cobrar más que yo? Yo voy a hacer lo mismo que tú. Roberto. Bueno, esa es mi idea. Que luego vengan y le digan a él que tal y le pagan a alguien que le pague a él más. Me parece que tienes las cosas muy claras. Genial. Sí, sí. Tiene las cosas muy claras. Estoy muy claro, sí. Bueno, a mí siempre me gustó que yo soy poco heavy. Yo he ido del rock más clásico a lo más tal. A mí lo que más me ha gustado y lo que me sigue gustando de toda la vida es el rock clásico. Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cochran, Jim Vincent, en fin. Entonces, digamos que Creedence es los que siguen un poco con eso, que tienen temas, por ejemplo, que hacemos nosotros junto a Miss Molly, claro. Que es un tema de Little Richard, hacen temas de Elvis Presley y hacen, bueno, en fin. Entonces, me encaja mucho lo que me gusta y yo llevo yendo Creedence, pues claro, ya tengo muchos años, pues muchos años llevo yendo Creedence y eso. Iñaki. Pues yo, mira, yo a Creedence nunca le había dado la oportunidad de... Igual que yo, por ejemplo, soy Beatlemaníaco, como Iván. A Iván le flipan los Beatles, a mí también. Pero yo, por ejemplo, Creedence conocía temas, como todo el mundo conoce, pero igual conocía, pues de 28 temas que tenemos, igual conocía, pues, 7, 8, 9 temas. Y de oídas, no ni siquiera... Sí, y, lo típico, bueno, que has escuchado por la radio. Que de tan, o sea, la tralla de Creedence que me metí, me gustó tanto que te lo puedo decir que hasta para mí, al nivel de los Beatles. O sea, bueno. Y para mí los Beatles es de lo más, pero es que Creedence alucino en colores. Y otra cosa importante de Creedence es que el cantante, John Fogerty, aún sigue. Sí. Para mí John Fogerty ahora mismo es Dios en la Tierra. Amén. Es lo que hay. Además, con una voz característica que, aunque como dice Iñaki, aunque no seas un fan de la Creedence, la voz de Fogerty se te queda. Es bonita, es una si voz... Si te gusta la música en general, sí, un poco más en particular el rock, la voz de este hombre se te queda. Y que sigue cantando después de 40 años, sigue cantando en los mismos tonos que cuando tenía 20. Pues es que, bueno... Claro, porque es decir, a ver, la gente igual nos sigue, pero claro, nosotros... Que somos, claro, somos fans del grupo, sí, y de cada uno de sus componentes. Nosotros, el bajista y el batería tienen otro grupo que también lo escuchamos. Entonces, digamos, le seguimos un poco la trayectoria. Y Fogerty está en forma, pero en forma. Es que no sé qué tiene el rock, que es eso. Ya el rock Miguel and Ríos. Roll nunca muere. Lo decía Miguel Ríos y mira. Sí. Y verdad. Y Barón Rojo, larga vida al rock and roll. Eso. Bueno, pues se nos va terminando el tiempo, pero yo ya voy a abusar un poco más, ya que estáis aquí. Es igual, aquí estamos. Y me encantaría que para despedirnos interpretaseis un último tema. Así que, si os parece, os despido primero, os doy las gracias. Y nos vamos con la música a otra parte. Y así finalizamos la radiografía. Claro. Así que, Elena, Iñaki, Roberto, Íñigo, Iván, y un saludo para Emilio. Placer. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias y que sean muchas veces. Que podamos vernos. Igualmente, y que regreséis sí, a la emisora. Gracias. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Qué tema? No tema, ¿eh? Pues. Una chula. Si es pues creo que vamos a hacer el Blood Mary. Venga. Yo para dar ahí. Un clasicazo. Looking for job in the city, walking from a man every night and day, and I'm never long for me to sleep and worry about the way me and how I've been. Big green, but keep on turning, flow, Mary, keep on going, rolling, rolling, rolling on a river. Clean a lot of place in Memphis, pump a lot of pain down New Orleans, and I never saw the good side of the city till I hit the ride on a rainbow ball queen. Big wheel keep on turning, Brown Mary keep on born, rolling, rolling, rolling on a river. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, can you have the money? People on the river are happy to give. Big wheel keep on turning, Brown Mary keep on boiling. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling.